Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de una dama cantante cubano-española de son y boleros, además de ser una de las mayores representantes del llamado feeling, género de la canción cubana, nacido en la década de 1940, el bolero y la música tradicional, considerada una leyenda viva al ponerle un sello definitivo a temas como 20 años o Lágrimas Negras. Conocida como la diva del Buenavista Social Club o la novia del Philly. Y me refiero nada más y nada menos que a Omara Portuondo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. Omara nació en el barrio de Cayo Hueso de La Habana un 29 de octubre de 1930. Hija de un negro hijo de esclavos y una blanca hija de españoles. La menor de tres hermanos, aprendió música en su casa, donde escuchaba los duetos de sus padres, a quienes la naturaleza les dio el don de oír. Su infancia se desarrolló en La Habana y fue, según cuenta, como la de cualquier familia de un nivel económico bajo, en la Cuba de los años 30, en la que comían como fuera. Además de la pobreza, la familia Portuondo Pelíez tuvo que luchar contra el racismo de la época, en el que no se toleraba un matrimonio entre negros y blancos, aún menos cuando un cónyuge venía de esclavos y el otro de españoles adinerados. Siempre ligada al mundo del espectáculo, comenzó bailando junto a su hermana Aide, con quien también conformó el cuarteto Las Aida. Pronto tomó las riendas de su carrera en solitario y se convirtió en una de las voces más reconocidas de Cuba. Del compositor cubano Rafael López González, la obra cumbre de su repertorio inspirada en el bautizo de su hermana menor. Escuchemos en la voz de Omara Portuondo el tema La Sitiera. ¿Qué has hecho de nuestro dulce hogar? Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Por favor, ven conmigo a mi retiro. favor, ven conmigo a mi retiro y gozaremos de amor al son del tiple y el güiro. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Cuando su hermana Aidee se convirtió en bailarina del famoso cabaret Tropicana, Omara pronto la siguió, por accidente. La compañía de danza se vio reducida un día de 1945, cuando una bailarina se retiró dos días antes de un importante estreno. Omara había visto ensayar a su hermana tan a menudo que se sabía todos los pasos, así que le pidieron que ocupara el lugar dejado libre. La novia del feeling comenzó su carrera artística como bailarina del cabaret Habanero Tropicana, formando una pareja famosa con el bailarín Rolando Espinosa, y llegó a compartir escenario con los legendarios César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Los fines de semana, Omara y Aidee cantaban estándares de jazz con algunos amigos, César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y el pianista Fran Emilio Flying. El grupo se hacía llamar Loquibamba Swing, y el estilo que tocaban era una música con influencias del jazz, que luego se conoció como feeling. En su debut de radio, Omara fue anunciada como Omara Brown, la novia del feeling. Ese nombre artístico pronto fue olvidado, pero todavía no la definición que lo acompañó. En 1950 fue integrante de la orquesta Nacaona, y hacia 1952 Omara y su hermana Aidee Portuondo formaban un cuarteto vocal femenino con Elena Burke, Moraima Secada, liderado por la pianista Aida Diestro. Se convirtieron en uno de los cuartetos vocales más importantes de la música cubana, y Omara permaneció con el cuarteto La Aida durante 15 años, aunque la formación original solo grabó un álbum para RCA Víctor en 1957. Realizaron numerosas giras por América con innovadores arreglos vocales de Aida. Tuvieron oportunidad de compartir escenarios con Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner, Bola de Nieve y Benny Moré. También sirvieron como acompañantes de Nat King Cole cuando este se presentó en el Cabaret Tropicana. De la pluma del cubano Ernesto Duarte Brito, escucharemos el tema ¿Dónde estabas tú? Suspendimos el bembé. Tremendo lío me ha buscado tú con Doña Inés. Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tú no juegues conmigo que yo como candela. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa suspendimos el bembé. ¡Ay, pero qué sabroso, mi hermano! ¡Soy! Una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Omara debutó en solitario con el álbum Magia Negra, aparecido en 1959, en el que cruza música cubana y jazz, incluye versiones de That Old Black Magic y Caravan de Duke Ellington. Después siguió con las Aida hasta 1967, año en que comenzó a dedicarse finalmente su carrera en solitario, actuando en Cuba y en algunos festivales del exterior representando al país. En los años 70 cantó con la Orquesta Aragón y viajó extensamente haciendo presentaciones en varios países como Francia, Japón, Bélgica, Finlandia y Suecia. Omara realizó muchas grabaciones a lo largo de las dos décadas siguientes, pero la mejor viene a ser el álbum que grabó con Adalberto Álvarez en 1984 y dos álbumes realizados para el sello español Nube Negra, Palabras y Desafíos. Del cubano Miguel Matamoros escucharemos el tema Mariposita de Primavera. Mariposita de primavera, alma con alas que errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera. Un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración. Aquel que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que aún llevo dentro del corazón. Yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Mariposita de primavera, dile a mi amado si es que lo ves, dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera, do tú no vuelvas jamás, tal vez. ¡Gracias! Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Para Portuondo, la grabación del disco Buenavista Social Club en 1996, producido por el guitarrista norteamericano Ray Cooder, supuso un antes y un después. Todo fue casualidad, cuenta. Pero lo cierto es que se cumplió la profecía de sus padres. Se convirtió en la dama del bolero cubano y su voz se empezó a oír en diferentes rincones del globo terráqueo. La intención de Cooder era reunir a varias generaciones de músicos cubanos para inmortalizar sus mejores temas. Con Pai Segundo como voz y guitarra, Ibrahim Ferrer en la voz, Eliades Ochoa en la guitarra. Faltaba una voz femenina. Yo estaba grabando uno de mis discos en solitario en la planta de arriba del estudio cuando vinieron a buscarme para participar en uno de los temas, dijo Omar Portuondo. Y no dudó. Inmediatamente se puso al frente del micro y escogió 20 años. Compay le hizo las segundas voces y no hizo falta repetición. Todo el estudio quedó maravillado y rompió en aplausos. Quedó calcado a la primera, dijo Omar. Otro de los temas fue Silencio, que interpretó con Ibrahim Ferrer. Ella menciona: yo los conocía desde hacía muchos años y por eso me propusieron. A Ibrahim siempre lo buscaban para guarachas y aquí le dieron la oportunidad de cantar un bolero. Fue maravilloso. 2 años después llegó la filmación del documental homónimo bajo la dirección de Wim Wenders, que grabó su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York. Escucharemos a continuación una banera de 1935 con letra de Guillermina Aramburú y música de María Teresa Vera. El tema, 20 años. Que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no sé. Fui la ilusión de tu vida, un día lejana. Hoy represento el pasado, no me puedo. Arrancar sin piedad. Sueño no había hecho más que comenzar. Los componentes de Buenavista Social Club fueron aclamados en infinidad de escenarios internacionales. El secreto de nuestra música es la sencillez, la esencia de los mismos cubanos. No utilizábamos instrumentos electrónicos ni tocábamos la batería como los rockeros. Los arreglos son los de antes y lo genuino siempre gusta, decía Omar. También deja al descubierto su halo de amor propio. Antes del fenómeno Buenavista, ella ya gozaba de reconocimiento entre los artistas isleños. Ya ponía la voz para orquestas cubanas que actuaban en el exterior. En 1969, una orquesta japonesa les invitó a realizar un concierto conjunto. Los cubanos ponían la percusión. El director de la orquesta pidió que al morir lo enterraran en Cuba. En el año 2000, World Circuit lanzó Buenavista Social Club, presenta Omar Aportuondo. El tercer disco de este conjunto, que contó con la participación de músicos como Rubén González, Orlando Cachaito López, Manuel Guajiro Mirabal y Jesús Aguaje Ramos, y además apariciones de artistas invitados como Eliades Ochoa, Compay Segundo, Manuel Garbán e Ibrahim Ferrer. El álbum, acogido con grandes elogios de la crítica, condujo a Omara a una gira mundial en el 2000 al 2001 con sus compañeros del Buenavista, Rubén González e Ibrahim Ferrer. El 2002 realizó una extensa gira internacional en solitario, con numerosas fechas en Norteamérica y Europa. En otoño del mismo año participó en el Festival de Jazz en Japón. En el 2003 hace una gira por Canadá y Estados Unidos. De la pluma del cubano Osvaldo Farrés, en el año 1945, el tema No me vayas a engañar. No me vayas a engañar. Di la verdad, di lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás es bien. bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor. La verdad y lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. Septiembre del año 2003 graba en los estudios de La Egre lo que será su segundo disco solitario producido por World Circuit. El álbum Flor de Amor marca un cambio de dirección y los músicos cubanos combinados con una selección de músicos brasileros dan al disco un sonido distinto. Este álbum fue nominado en los premios Grammy en la categoría de mejor disco tradicional tropical y en los Billboard Latin Music Award en 2005 obtuvo el premio al mejor disco tropical del año. El 5 de noviembre del 2009 ganó el premio Grammy Latino en la categoría mejor álbum tropical contemporáneo con Gracias. Pero lo relevante es que se convierte en la primera artista cubana residente en su país en ganar este prestigioso galardón y recogerlo con sus propias manos. En el disco, Omara hace un recorrido por sus 60 años de carrera artística, con participaciones especiales del cubano Pablo Milanés, el uruguayo Jorge Drexler y el brasilero Chico Buarque. En el 2009 grabó un tema para la película La versión española de Princess and the Frog, traducida como Taína y el Sapo, de Walt Disney, interpretando una canción de la anciana Mama Odie, Dig a Little Deeper. Sin embargo, para la banda sonora de la versión para Latinoamérica titulada La Princesa y el Sapo, no grabó ninguna. En el 2010 se presentó su biografía titulada Omara, Los Ángeles También Cantan, de Oscar Oramas Oliva. Durante el 2019 recibió el premio Grammy Latino a la Excelencia Musical y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. En medio de la pandemia del COVID-19 se produjo el lanzamiento en línea de su álbum Mariposas. La vida de esta excepcional cantante fue recogida por Oscar Oramas Oliva en su libro Omara, Los Ángeles También Cantan, y llevada al celuloide por el cineasta Fernando Pérez en el documental Omar. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por el 096-887-3833. Los dejo con el tema No me llores más. Desde Ecuador, hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Cuento no me manda ni me turba los sentidos.